A las 16 horas se declara el incendio. Afortunadamente ya habíamos tenido algunos incidentes con el hogar. La verdad es que respecto de la gravedad de lo que acaba de suceder ahora, marginales, algunas agresiones, daño en el interior. Pero la verdad es que providencialmente ante esto estábamos al lado. Se pudo reaccionar a tiempo, se evacuaron a 5 adolescentes desde el hogar, uno de los cuales está en calidad de imputado por la responsabilidad que pudiese tener en el origen de este siniestro. A priori, se les puede mencionar que esto habría sido intencional. Hay que establecer naturalmente las causas de esto, pero habría un adolescente detenido por, naturalmente, el incendio. Se debió evacuar a 2 adolescentes, uno que salió en estado bastante crítico y en estos momentos se encuentra, bueno, ambos se encuentran en el Hospital Base de Osorno realizando los primeros auxilios. Hay que señalar también de que el personal de bomberos actuó también providencialmente rápido. Esto pudo haber sido mucho peor. Afortunadamente se logró evacuar tanto al personal administrativo del hogar como a los menores que se encontraban en el interior. Mayor, respecto a la situación, ¿esto ocurre posterior entonces a algunos incidentes previos en la misma jornada? No dentro de la misma jornada. A lo mejor me expresé mal. Habíamos tenido algunos incidentes, vuelvo a decir, marginales respecto a lo que va a suceder, pero en el transcurso de un año entero. Pero la verdad es que, por eso reitero que situaciones como esta llega a ser, como vuelvo a decir, gracias a la providencia que estábamos al lado, se logró reaccionar, salió inclusive personal administrativo de carabineros, tenemos un carabinero lesionado que intentó auxiliar a uno de los niños que se encontraba en el interior y se efectuó un corte profundo en su mano derecha. Llega a bomberos, se logra naturalmente evacuar a los adolescentes y en estos momentos se encuentran tanto los 3 menores que fueron evacuados como los 2 lesionados en el hospital para la contratación de lesiones. ¿Cuántos son los menores que habitualmente son albergados en estas dependencias? Es relativo. La verdad es que en ese sentido va fluctuando dependiendo si cumple la mayoría de edad, se le va dando el alta. Pero estamos hablando que hemos tenido entre 7, 10 y ahora que habían, al menos en el hogar, se encontraban 5 adolescentes. O sea, se entiende que eran los 5 únicos ocupantes transitoriamente una vez ocurrió la emergencia. Sería aventurado apresurarme a decir si eran los únicos 5, por cuanto a veces se les dan salidas, se les dan facilidades para que puedan viajar a su hogar, pero en estos precisos momentos solamente habían 5 adolescentes en el interior del hogar. Bueno, tenemos un carabinero lesionado en una de sus manos, como señalé anteriormente, tratando de auxiliar a uno de los adolescentes en el momento inmediato en el cual llegó y estaba pidiendo auxilio. La última persona que sacaron en la ambulancia. Es uno de los adolescentes que se encuentra en el estado más crítico, tiene 17 años y bueno, ustedes pudieron ser testigos de lo presuroso que fue su evacuación para ser trasladado al hospital. Naturalmente es prematuro hablar de la situación en lo mediático respecto a qué va a pasar con la futura atención, ¿no? Pero me imagino que se activará algún plan, entendiendo que esto está inutilizable a propósito de... Claro, no soy quien para referirme a eso, lamentablemente, pero es casi obvio de que el hogar va a tener que buscar algún reemplazo, ¿cierto?, en dependencias para poder albergar a los jóvenes que se encontraban acá. Indudablemente esto pudo ser peor. Se logró salvar a los 5 menores que se encontraban en ese interior. Esperemos que el adolescente de 17 años que está con el estado de salud reservado tenga, cierto, una recuperación favorable. Pero a priori, vuelvo a señalar, 5 adolescentes se encontraron en el interior, los 5 fueron evacuados. Todos tienen que ser contratados de lesiones, pero naturalmente los primeros que fueron evacuados fueron los 2 que fueron extraídos por parte de bomberos al momento de... Que fueron llevados a una ambulancia de SAM. Exactamente. Muchas gracias, comandante. Comandante Reyes, entonces. Reyes, comandante de Canadá, entonces, nos dio las declaraciones. 5 jóvenes evacuados, 2 de los cuales han sido llevados por herida de diversa consideración al hospital base. En este momento solamente se encontraban 5 niños en este hogar. Al parecer, de forma intencional, el inicio de este incendio acá en el hogar de menores de carabineros, a un costado de la primera comisaría en calle Manuel Rodríguez, a la altura del 1450 aproximadamente.